music. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya nos llegó el viernesito y me imagino que todos ya están muy felices, ¿no? Muy contentos de que ya se haya llegado este día. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura para ver qué nos dice la madre naturaleza. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. En algunos lugares está cayendo un poco de nieve ligera, así que si ahorita están en sus hogares y todo está bien, no se ve nada, pues no se confíen, porque tal vez a las áreas que ustedes se dirigen si esté cayendo un poquito de nieve, entonces váyanse bien abrigados. Tenemos un viento que corre a 1 milla por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 30. Para el día de mañana sábado se esperan cielos nubladitos, máximas de 43, mínimas de 36, hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 35. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 49, mínimas de 40, así como lo acaban de escuchar. Muy bonita la temperatura, pero el próximo martes todavía aún va a estar mejor. Temperaturas máximas de 54, mínimas de 35, con cielos despejados, con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Les adelanto que para el próximo miércoles, pues hay un cambio drástico, se podría decir. Del día martes a temperaturas muy agradables, al día miércoles descienden un poco las temperaturas, descienden 10 graditos, y con esos 10 grados que desciende, hay probabilidad de que caiga nieve de un 80%. Entonces, para que ustedes se preparen. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bring me back alive. Oh, oh, oh, oh, oh. Bring me back alive.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Propuesta de Trump para Dreamers, enoja a sus aliados. Ante el temor de verse traicionados en un asunto clave de su campaña, los leales al presidente Donald Trump en todo Estados Unidos atacaron su propuesta de ofrecer una vía para los casi 2 millones de migrantes jóvenes conocidos como Dreamers que puedan obtener la ciudadanía. Los candidatos alineados con Trump en Nevada y Virginia rechazaron abiertamente la idea. El medio de comunicación más leal al mandatario, Breitbart News, le llamó Don Amnistía, y grupos externos que aplaudieron la dura retórica que dominó la campaña electoral de Trump advirtieron de una feroz reacción contra el Partido Republicano en los comicios de mitad de legislatura que se celebrarán en el mes de noviembre. Hay una posibilidad real de desastre, dijo Mark Kerkorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de extrema derecha. El presidente aún no ha vendido a sus votantes, pero creo que es importante que sus partidarios le dejen claro que lo están vigilando. El malestar se centró en el presidente Trump, que ya cambió opinión antes en situaciones de presión similares, pero el presidente no se ha enfrentado nunca a una prueba tan importante sobre un tema tan significativo que dominó su campaña e inspiró a una coalición de votantes de clase obrera que respaldaron su improbable llegada a la Casa Blanca. Ahora, apenas un año después de asumir la presidencia, el republicano puede doblegarse a la voluntad de su encendida base o a la presión para gobernar y comprometerse. Su liderazgo determinará el destino de cientos de miles de inmigrantes y si su partido puede mejorar su posición entre el creciente grupo de votantes hispanos. Además, podría alinear a quienes lo quieren. Hay un movimiento Trump y no es necesariamente sobre Donald Trump, dijo Corey Stewart, candidato republicano al Senado en Virginia y conocido aliado del mandatario. Es sobre las cosas sobre las que Donald Trump hizo campaña y defendió. En última instancia, todos los líderes electos deben permanecer fieles al mensaje con el que se presentaron, de lo contrario la gente los abandona. Esta apasionada respuesta subraya el dilema migratorio que acosa el Partido Republicano en la era Trump. Gran parte del país, incluyendo republicanos independientes y moderados, están a favor de las protecciones a los miles de jóvenes que fueron llevados al país de forma ilegal cuando eran menores y se criaron en el país sin culpa alguna, pero una notable facción conservadora envalentonada por la retórica antiinmigración del presidente nunca aceptará nada que se considere una amnistía, y muchos piensan que dar cobertura legal a estos jóvenes migrantes es justo eso. La propuesta de la Casa Blanca incluye una inversión de miles de millones de dólares en seguridad fronteriza y cambios significativos en política migratoria muy esperados por los conservadores. Varios demócratas y activistas sobre inmigración rechazaron el plan de forma rotunda, pero que sus partidarios se hagan centrado en la amnistía a los Dreamers pone manifiesto lo arraigado del asunto en su clase y el poco margen de maniobra de que dispone el dirigente. El plan proporcionaría un mecanismo para la naturalización de los casi 690 mil inmigrantes jóvenes que quedaron protegidos de la deportación por el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, el DACA, de la era de Obama. Trump dijo a periodistas esta semana que estaba a favor de una vía para que puedan obtener la ciudadanía, una noción que en su día rechazó explícitamente. Esta ley es una prioridad para los demócratas, que forzaron un cierre gubernamental por este asunto la semana pasada. El presidente parece dispuesto ahora a alcanzar un acuerdo. Y una persona votó por Trump pensando que mantendría su trabajo en la planta Carrier y ahora está desempleada. Estaba lloviendo en la capital de Indiana el día en que Renee Elliott y millones de estadounidenses sorprendieron al mundo al ayudar a elegir a un magnate inmobiliario en Manhattan como el 45 presidente de los Estados Unidos. Mientras esperaba pacientemente en la fila para emitir su voto, Elliott creía que Donald Trump cumpliría su promesa de campaña e impediría que su empleo en la planta de Carrier, que le permitió escapar de un matrimonio abusivo y vivir una vida modesta pero cómoda, fuera trasladado a México. Ahora muy pronto, Elliott estará en otra fila, la del desempleo. Elliott, de 44 años, fue uno de los 215 trabajadores de la planta de Indianápolis despedidos en el mes de enero, y decir que está decepcionada con Trump sería quedarse corto. Todos votamos por él, dijo sobre ella y sus compañeros de trabajo de Carrier. Pensamos que iba a proteger nuestros empleos, sonaba realmente bien, y luego ¡boom! Elliott no sabe qué hará después. Ella solo tiene un diploma de bachillerato junto con la licencia de peluquería que obtuvo antes de obtener el empleo de hace 5 años en Carrier cuando estudiaba para ser enfermera. Mi plan de 5 años era terminar la escuela de enfermería y trabajar y tomar clases por la noche, fue lo que dijo. Elliott sabe que será difícil encontrar algo que iguale los $18 por hora que ganaba como operadora de prensa en Carrier, y que cualquier ahorro los invirtió criando a sus dos hijos ya crecidos. Su madre de 73 años, que también había estado viviendo con ella, se mudó con su hermano, que todavía tiene un trabajo en Carrier. Trump asegura que las informaciones sobre el cese de Mueller son noticias falsas. El presidente estadounidense Donald Trump calificó de noticias falsas las informaciones según las cuales había ordenado el cese del fiscal especial Robert Mueller el año pasado, y que solo cambió de decisión ante la amenaza de dimisión de un alto funcionario. Noticias falsas, típico del New York Times, crónicas falsas, dijo Trump a los periodistas a su llegada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Según el periódico estadounidense, Trump habría dado la orden de despedir a Robert Mueller en junio del año pasado, pero el consejero jurídico de la Casa Blanca, Don Mahan, se opuso, asegurando que tendría un efecto catastrófico en la presidencia. Solo cambió de idea cuando Mahan anunció su intención de dimitir, según el periódico, que cita a cuatro fuentes anónimas. El Washington Post confirmó, citando a dos fuentes anónimas, que Trump pensó en despedir a Mueller. Mahan no amenazó directamente a Donald Trump con dimitir, pero se estaba planteando seriamente esta amenaza, según una persona cercana a los hechos, fue lo que dijo el periódico. Mueller, un exdirector del FBI de 73 años, reputado por su probidad de independencia política, tiene desde el 17 de mayo del año pasado amplias competencias para investigar todo lo relacionado con la presunta injerencia rusa durante las últimas elecciones presidenciales. Y los riesgos para el presidente de Estados Unidos. Donald Trump dijo que le encantaría ser interrogado bajo juramento sobre una posible colusión entre su campaña electoral y funcionarios rusos, pero la cita, que podría ser en unas semanas, no está exenta de riesgos para el presidente de Estados Unidos. Aún así, la reunión con el fiscal especial Robert Mueller no supone en sí misma el fin de la investigación, que la Casa Blanca ve como una casa de brujas. Mueller tiene un listón probatorio muy elevado si quiere recomendar cargos de acusación al Congreso, y el impacto de sus conclusiones puede verse debilitado por la arremetida de los republicanos del Capitolio contra el equipo investigador y el FBI, a los cuales ven llenos de demócratas que odian a Trump. Mueller, un exdirector del FBI de 73 años, reputado por su probidad e independencia política, tiene un amplio mandato desde el 17 de mayo del año pasado para investigar todo lo relacionado con la intromisión rusa. Y bueno, la pesquisa busca responder en esencia dos cosas. ¿Colaboró la campaña de Trump con los alegados esfuerzos de Rusia para influir en los comicios para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton? Esa es una de las preguntas. Según los servicios de inteligencia estadounidense, Moscú interfirió con la filtración de archivos y comunicaciones demócratas pirateadas y una vasta campaña de desinformación. Otra, intentó Trump obstruir ilegalmente la investigación de colusión a través de comentarios públicos y del despido del director del FBI James Comey a principios del año pasado. ¿Y cuán cerca está Mueller de Trump? El equipo de Mueller ha pasado los últimos 8 meses entrevistando a miembros de la campaña de Trump y al personal de la Casa Blanca, la familia del presidente y exfuncionarios del gobierno. Entre los interrogados están Comey, la exfiscal general interina Sally Yates, el actual fiscal general Jeff Sessions, el yerno de Trump, Jared Kushner, el director de la CIA, Mike Pompeo, el ex jefe del personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, y la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, muy cercana al mandatario. 4 acusaciones y 2 declaraciones de culpabilidad han sido hasta ahora el resultado. Y es peor que el Watergate, el polémico informe secreto sobre el FBI que intriga a Washington y por el que WikiLeaks ofrece $1,000,000. Es el memorando que todo el mundo comenta, pero sobre el cual nadie puede realmente hablar. Dependiendo de quién le preguntes, unos te dirán que su contenido echará por tierra los pilares de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales y la campaña de Donald Trump, y otros que se trata simplemente de una colección de rumores y conjeturas incendiarias. Donald Trump Jr., uno de los hijos del mandatario, ha tuiteado al respecto. Más de 200 miembros del Congreso estadounidense lo han visto en las redes sociales. La etiqueta hashtag ReleaseTheMemo, publiquen el memo, ha sido impulsada por algunos interesados, incluyendo aparentemente un número considerable de robots informáticos prorrusos. ¿Pero qué es exactamente ese memorando? El documento fue escrito por miembros del equipo del legislador republicano Devin Nunes, quien preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, donde se realizan audiencias sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, al mismo tiempo que se investigan las acusaciones sobre el supuesto sesgo anti-Trump en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Nunes parece tener igual interés en ambos asuntos. Este legislador acaparó muchos titulares de prensa en marzo del año pasado cuando acudió a la Casa Blanca y luego anunció públicamente que algunos miembros del equipo de transición de Trump habían sido objeto de vigilancia incidental por parte de las agencias de la inteligencia estadounidense. Posteriormente, él renunció a encabezar las audiencias sobre Rusia porque estaba siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por la posibilidad de que hubiera compartido material clasificado con la Casa Blanca. Nunes salió bien librado de esa investigación, pero no ha vuelto a presidir a las audiencias sobre la supuesta trama rusa. Y en una noticia trágica, muy triste, al menos 31 fallecidos en un incendio en un hospital de Corea del Sur. Al menos 31 personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas como consecuencia de un incendio en un hospital en la ciudad surcoreana de Mijang, según informaron las autoridades locales. Los bomberos tardaron una hora y 40 minutos en apagar el fuego que tuvo lugar cuando aproximadamente un centenar de personas se encontraban en el hospital, según dijeron fuentes de las autoridades locales a la agencia surcoreana Yonhap. Las llamas se habrían originado hacia las 7:30 hora local en la sala de emergencias del primer piso del edificio principal del hospital Sejong, ubicado en la citada localidad que se encuentra a unos 280 kilómetros al sudeste de Seúl. Unas 52 personas, en su mayoría pacientes, se encontraban en el hospital en el momento del accidente. Fueron trasladados a 4 centros médicos cercanos. Cerca de un centenar de personas que se encontraban a sí mismos internados en una residencia de ancianos adyacentes al hospital lograron escapar de las llamas o fueron evacuados. Y en información deportiva, Piqué provoca la polémica en las redes al referirse al español de Cornellà. Gerard Piqué ha vuelto a atender a los medios en la zona mixta tras el derbi entre Barcelona y el Español. El central ha ofrecido una valoración del partido en el que ha sorprendido al bautizar a los pericos como el español de Cornellà. Un hombre que no ha gustado a la afición blanquiazul en las redes sociales, puesto que el equipo se llama oficialmente Español de Barcelona. El español de Cornellà nos lo pone siempre difícil, ha comenzado Piqué, que ha vuelto a usar el nombre alternativo cuando ha hablado del arbitraje de Mateu Lajos. Tiene una forma de arbitrar que no deja contenido a ninguno. Contento, perdón, a ninguno de los dos equipos, tanto nosotros como el español de Cornellà, no nos vamos satisfechos con él, fue lo que soltó. El jugador ha vuelto a referirse con ese nombre por tercera vez y ha afirmado que jugar contra el español siempre es especial. Y cuando los periodistas le han preguntado por el bautizo al rival que ha soltado, él dice: porque les llamo español de Cornellà, porque son de Cornellà, ¿no? Fue lo que él explicó. Piqué también ha comentado la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey. Es sorprendente, aunque ha querido centrarse en los logros del Barcelona. Por otro lado, ha valorado el estreno de Coutinho. Es un perfil muy Barça, parecido a Iniesta. Y ha hablado sobre sus expectativas de cara a convertirse en el cuarto capitán. En su momento me dolió no serlo, ahora me lo tomo de otra manera. Si lo soy bien, si no lo soy, no pasa nada. Fue lo que dijo. Y en otra información, el Camp Nou ovaciona a Javier Mascherano en su despedida. Javier Mascherano se ha despedido la noche del Camp Nou en un emotivo acto que ha tenido lugar minutos antes del duelo de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Español. El argentino ha decidido abandonar la disciplina la disciplina azulgrana con destino a la Liga China en ese mercado de invierno debido a la falta de minutos con los que ha contado en este inicio de temporada. Después de 7 años y medio, el jefecito se había convertido en uno de los símbolos del vestuario azulgrana. Por eso, además de una rueda de prensa, el jugador se ha despedido del Camp Nou con un homenaje. El jugador saltó al terreno de juego con sus hijos en brazos y recibió una placa de Andrés Iniesta junto a un sonoro aplauso del público presente en esa noche del Camp Nou. El Barcelona se enfrenta al Español en el encuentro de vuelta a los cuartos de final de la Copa del Rey. Los azulgranos cayeron en Cornellà, el Prat en el encuentro de ida y necesitan una convincente victoria para acceder a las semifinales de la competición, donde ya esperaban Sevilla, Valencia y Leganés. El día viernes se llevará a cabo el sorteo de la siguiente fase. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical, pero ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Evite conformarse, ya que ese problema que creí imposible solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada. En el amor, sincérese con su pareja, entiendan que ambos se necesitan en la vida. En la riqueza, intente dejar al margen sus contradicciones y utilice una buena estrategia laboral. En el bienestar, pruebe con las clases de baile, serán saludables para despejar su cuerpo y su mente. Para el signo de Tauro, trate de ver las nuevas oportunidades que se le presentan cotidianamente. Salga de ese estado de introspección y de pesimismo. En el amor, rodéese de sus afectos y podrá aprovechar el día positivamente. En la riqueza, momento para utilizar la inteligencia y la creatividad. Procure reflexionar antes de invertir. En el bienestar, es un día envidiable. Sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo. Para el signo de Géminis, si hay personas que lo estorban, trate de distanciarse. Intente buscar la felicidad y la satisfacción en lo que usted hace. En el amor, la positiva luna lo ayudará a ordenar con naturalidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, reconozca sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. En el bienestar, limpie el dolor que tiene del pasado y deje que entre la luz en su interior. Para el signo de Cáncer, será una jornada donde surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente. En el amor, hoy los astros repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente. En la riqueza, procure no desembolsar tanto dinero en esa compra, seguramente se esté excediendo con ella. En el bienestar, el exceso de trabajo podría debilitar su organismo, así que descanse más. Para el signo de Leo, Momento de que entienda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con paso medido. En el amor, salga de la rutina, intente experimentar nuevas experiencias con su pareja. En la riqueza, aplique la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional. En el bienestar, empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas y así equilibrará las energías. Para el signo de Virgo, ocasión oportuna para que empiece a modificar las ideas y pensamientos. Esto lo favorecerá en su crecimiento profesional y personal. En el amor, haga un esfuerzo. Si se encuentra solo, salga al mundo a buscar a su alma gemela. En la riqueza, asuma un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, evite que lo alteren, no se distraiga con comentarios malintencionados. Para el signo de Libra, sea prudente al brindar su confianza a personas que recién conoce, ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad. En el amor, compruebe la suerte que tiene en el amor, conquistará a quien desee. En la riqueza, organice los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes. En el bienestar, ceda las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Escorpión, etapa para expandirse a nivel profesional y no rechazar ninguna propuesta que se le presente. En el amor, ese talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. En la riqueza, enfrente con cautela aquellos asuntos burocráticos, ya que podrían amargarle el día. En el bienestar, día oportuno para un tratamiento relajante, gratifique a su cuerpo con masajes. Para el signo de Sagitario, todo lo que inicie será posible gracias a su nueva actitud, recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo. En el amor, le será importante que negocie armoniosamente con su pareja la elección de esa salida. En la riqueza, comprenda que no le vendría mal poner un poco en orden su economía hogareña. En el bienestar, el exceso de responsabilidades no debe repercutirle a nivel muscular y mental. Para el signo de Capricornio, dele un nuevo enfoque a su vida, ya que hace tiempo está preparado y en condiciones, solo deberá recurrir a la reflexión. En el amor, no pida más de lo que demuestra, sea consciente de lo que ha dado a su pareja. En la riqueza, ocasión oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en el hogar. En el bienestar, trate de adoptar una actitud introspectiva en su vida y así empezará a conocerse mejor. Para el signo de Acuario, no se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional. Transitará un profundo proceso de cambios en su forma de vida. En el amor, es un tiempo oportuno para consolidar y madurar la relación con su enamorado. En la riqueza, estudie su nivel creativo y utilice sin dudar la energía para lograr su crecimiento laboral. En el bienestar, libérese de la rutina y salga a caminar y así evitará que las tensiones dañen su cuerpo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No sea falso ni engañe a nadie. En caso de que tenga en mente un objetivo, trate de accionar de forma honesta y transparente. En el amor, tenga más tacto, trate de conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. En la riqueza, en la mañana, esté atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales. En el bienestar, busque el equilibrio entre su vida y el trabajo. Intente ordenar su vida. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información tecnológica para todos los amantes del Nintendo y también para todos los usuarios, y me incluyo, del WhatsApp. Pues ahí anda alguna, pues, ¿cómo se podría decir? Una publicidad que no es verdad. Entonces, ahorita te voy a decir para que no vayas a cometer el error de darle clic pensando que te están regalando el Spotify y de repente, pues, te vayas a meter en problemas, ¿ok? Ahorita te digo esta información. Antes te digo del Nintendo, que también hay mucha gente, ¿no? Que pues son fans del Nintendo y aún así lo siguen utilizando hoy en día. Pues el Nintendo, les tengo una mala noticia, cierra su primera aplicación móvil a 2 años de su lanzamiento. Durante años, los fanáticos y fanáticas y los analistas habían anticipado el cambio de Nintendo a los juegos de teléfonos inteligentes, esperando ver los títulos más populares de Mario o una versión portátil de los juegos de consolas virtuales del Wii y del Wii U. Lo que se pudo obtener, sin embargo, fue algo completamente diferente. El primer juego para móviles de Nintendo se llama Miitomo, que es un extraño juego de preguntas y respuestas sociales que giraba en torno a bromas tontas, sombreros divertidos y los lindos y personalizables avatares Mi de la compañía. Y bueno, pues ahora el juego que lanzó la incursión de Nintendo en la App Store y Google Play está muriendo. El día miércoles la compañía anunció que los servidores Miitomo se cerrarán permanentemente el 9 de mayo de este año, solo un poco más de 2 años después de su lanzamiento inicial. Miitomo era lindo, desde luego, pero no era un juego tan completo en el sentido tradicional. Los jugadores podían crear un personaje Mi y vestirlo con diferentes atuendos, pero no podían hacer mucho más con él. Era más que nada un espacio en el que el juego solía hacer a los usuarios preguntas y compartir sus respuestas con amigos. Y también podrían jugar minijuegos tipo Pachinko para ganar prendas. Era como un sistema de mensaje de texto mezclado con mensajes de discusión. Y bueno, pues la experiencia fue divertida. Si tú eres de las personas que juega el Miitomo, pues temo decirte pues que el 9 de mayo lo van a descontinuar. Y bueno, yo creo que todos los que llegamos a jugar Mario Bros, pues nos quedamos con esa ilusión, ¿no?, de que aparezcan en los dispositivos móviles. Yo sé que puedes jugar Mario Bros con tu celular, pero otro tipo de Mario Bros que no es el de Nintendo. Entonces, bueno, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Yo no soy mucho de jugar, entonces probablemente sí haya un Super Mario Bros como el que se jugaba antes en las maquinitas de Nintendo. Y bueno, yo no lo he jugado, ¿no? Tal vez ustedes sí. Pero bueno, esa es la información que hay de Nintendo. Y ahora, pues acerca de WhatsApp, Spotify está donando cuentas premium. ¡Mentira! Es una nueva mentira que se está viralizando en WhatsApp. Si tú recibiste en los últimos días un mensaje que dice que Spotify está donando cuentas premium por un año, pues la respuesta es que no es cierto. elimínalo cuanto antes y no lo compartas, porque se trata de una nueva estafa por WhatsApp o una nueva mentira. La Policía Nacional ha sido encargada de dar voz de alarma a través de su cuenta oficial de Twitter. El cuerpo de seguridad afirma que la plataforma de música en streaming no está donando nada y que el único objetivo que persigue este mensaje es el de engañar a las víctimas para robarles sus datos. Así que si no quieres que te roben tus datos, no, pues no le des clic a este mensaje que te va a llegar, porque al darle clic te instala un malware en tu teléfono móvil, o también te puedes suscribir a servicios de CMS Premium. Entonces, que te van a estar llegando mensajes de X, Y y Z. Entonces, no quieres que te llegue eso, ¿verdad? El tweet en el que la policía ha publicado la advertencia ha registrado con rapidez la respuesta de muchos usuarios que han recibido el mensaje de WhatsApp con ese enlace malicioso, y se están extendiendo distintas variantes con texto diferente. Algunas personas incluso lo han recibido en español o en inglés, pero todas ellas contienen el mismo enlace que ha sido creado con la finalidad de parecer legítimo y conseguir engañar a las víctimas. La URL tiene el protocolo HTTPS para que parezca segura, o sea que compraron la seguridad de la página, y la integración de las palabras Spotify, Us, US y Premium, y pues puede confundir a los usuarios poco precavidos, porque dicen, ah, bueno, si es segura esta cuenta y es Spotify, entonces no le des clic porque no es de Spotify, ¿ok? Entonces, con esto espero que les quede claro. Yo sé que muchos usamos WhatsApp, muchos no hacemos caso a todo lo que sea publicidad, porque sabemos que nada te regalan, al menos de que lo hayas comprado, ¿verdad? O que te haya llegado una promoción realmente, que tú la hayas pues aplicado. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La culpa la tuve yo, oh.

y todos formamos parte de ese espíritu, porque todos estamos aquí. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues podemos ver la conexión que hay con todas las personas que nos rodean, con todas las plantas que nos rodean, con todos los animalitos que nos rodean. Y pues podría ser un ejemplo, ¿no? De cómo podemos contemplar esa unión del Espíritu Santo. Sin embargo, si nosotros tenemos algún problema con alguien, o si vamos a estar recurriendo a justificaciones de por qué nos separamos o nos alejamos de las personas, pues no vamos a encontrar esa unión. Definitivamente no la vamos a encontrar. Tal vez no es el momento ideal para nosotros, nos falta mucho por aprender, pero en el momento en que decidimos que sí es cierto que estamos unidos los unos con los otros, vamos a contemplar esos milagros. Vamos a ver que lo que la otra persona me diga o lo que yo esté percibiendo de la otra persona no significa nada, porque nada más es un sueño, es una ilusión, es una imagen, es una película que yo me estoy imaginando y por lo tanto no tiene nada de sentido, no tiene nada de realidad. Sin embargo, si contemplo a la otra persona sin estar de acuerdo con ella o sin estarle poniendo etiquetas, absolutamente nada. Es cuando, como cuando ves un ave, un pájaro, y no lo estás calificando por lo terco que es, por lo que está enojado, porque está triste, porque está llorando, porque le duele, porque está enfermo. No, simplemente lo estás contemplando y estás viendo lo que está haciendo. Así mismo es como deberíamos de interactuar con las personas, porque ahí no estamos justificándolos, ni estamos etiquetándonos, ni estamos poniendo juicios, sino simplemente lo estamos aceptando y estamos contemplando como parte de nosotros mismos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y vamos a pasar directamente al ejercicio del día de hoy, que nos toca es la lección 222. La idea principal, escuchen muy bien: Dios está conmigo, vivo y me muevo en él. Dios está conmigo, vivo y me muevo con él. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar en el que vivo y me muevo. El Espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy! Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Y bueno, con eso finalizamos la lección. Está muy, muy bonita. Medítala, sientan y recuerden: Dios está contigo, vivo y me muevo en él. Dios está conmigo, vivo y me muevo en él. Recuerden que pues nada tenemos que hacer nosotros porque Dios ya lo hizo, ¿verdad? Entonces no necesitamos nada más que reconocer que nos movemos, que vivimos, que existimos gracias a Él y que siempre nos acompaña, aunque pensamos que no está con nosotros, aunque a veces lo rechacemos inclusive, ¿no? Porque habrá momentos en que tal vez uno dice, pues no está conmigo, pues sí, sí está, aunque no lo creamos.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy te traje un juguito que te va a ayudar a combatir la presión alta, la hipertensión. Recuerden que hay muchos más jugos diferentes en la página de la radio. Ustedes los pueden encontrar www.sexylovradio.com. Váyanse a la parte principal, bueno, la pestaña principal, y ahí donde está la receta, clic a ir a todas las recetas y ahí te van a aparecer. Entonces, es muy importante cuidar de nuestra presión, sobre todo si alguien de tu familia cercana sufre de hipertensión, pues es probable que también puedas tú tener algo genéticamente hablando, ¿no? O si comes mucha sal en tus alimentos, mucha grasa, si ya te salió colesterol alto, entonces es muy probable que también pueda ocasionar la hipertensión. Entonces hay que cuidarse, porque cuando uno no tiene la presión normal, la presión arterial, que es 120/80, pues puede ocasionar algunos trastornos en la salud, te puede afectar algunos órganos de tu cuerpo, como puede ser tu cerebro, tu corazón, tus riñones. Y pues todo se debe, ¿no?, cuando hay demasiada, ya sea grasa en las arterias o no sé cómo le llamen, pues acumulación en las arterias. Entonces la sangre pues le toca más difícil, ¿no?, hacer su recorrido. Y entonces es ahí cuando la presión puede aumentar de 100 a 140/90, cuando lo ideal es 120/80, ¿no? Entonces, la hipertensión se puede ocasionar ya sea por la edad, cuando uno ya es mayor, la obesidad, el estrés o la ansiedad, el alcoholismo, el tabaquismo, alto consumo de sal en la dieta, y colesterol alto y antecedentes, como ya les había dicho, la condición en la familia, también el diabetes. Entonces, pónganse mucho cuidado si ustedes tienen algunos de los síntomas, como son vértigos que aparecen con los cambios de posición. Si tú de repente te mueves, te levantas, te empiezas a marear, hay una indicación ahí, hay un síntoma. Si te fatigas o te falta el aire después de realizar algún esfuerzo, que caminas o corres o algo, ojo ahí. Dolores en la nuca, zumbidos en los oídos, trastornos circulatorios en los brazos y las piernas que te pueden producir espasmos o dolores. Entonces, cualquiera de estos síntomas, vea que te chequen la presión y estar más tranquilo, pero también pues hay que cuidar mucho nuestra alimentación. Y bueno, ahora sí, te doy los ingredientes. ¿Cuáles son? Una zanahoria, una naranja, una rebanada de melón chino picado, miel de abeja. Hay que lavar muy bien la zanahoria, hay que picarla. Y también se recomienda que la naranja le exprimas y obtengas el jugo de la naranja. Después, pues hay que picar muy bien, bueno, en trozos pequeños el melón y colocar todos los ingredientes en la licuadora. Licuarlos hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes agregarle un poco de agua si gustas, como un vasito con agua. Y si quieres, puedes agregar toda la naranja sin la cáscara y sin las semillas, y va a ser todavía más nutritivo. Esto te va a ayudar a tratar la hipertensión, o sea, la presión alta, te va a regular la presión arterial y al mismo tiempo te va a ayudar a eliminar toxinas acumuladas en el organismo. Aparte de eso, también te va a ayudar para tu vista y también te va a ayudar a prevenir enfermedades respiratorias. Es todo un cóctel de medicina natural y aparte que va a estar deliciosa, así que háganlo, no dejen de hacerla, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos directamente con la reflexión, que se titula Maravillas del Mundo.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semana. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, a que escuchen la repetición de este programa. Hoy a las 12 del mediodía, en dos horas más, hora de las montañas, ustedes podrán escuchar nuevamente la repetición, todo completito. Y el día de mañana ya podrán tener la grabación, lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. También recuerden escuchar los temas, ¿no? Todos los que llevamos el curso de milagros, pues es importante que apliquemos las lecciones, los ejercicios y escucharlo las veces que sean necesarios para podernos abrir a la verdad, a la conciencia, al amor, a la paz, que es lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema y también, bueno, el programa. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.